Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Presentaciones teatrales y danzarias por el Día Internacional de la Mujer, organizada por la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. Se llevará a cabo el 17 de marzo en la mencionada institución. Grupos de teatro locales interpretarán las obras La Mujer Sola, El Despertar y Ojalá. También se presentará el ballet folclórico Intiñán, que bailará danzas típicas de la provincia de Bolívar y de varias zonas del país. Internacionales. Santiago de Chile. El programa de incentivo a la música Ventanilla Abierta 2016, organizado por el Consejo de Cultura de Chile, recibirá proyectos hasta el 27 de octubre vía internet. Esta iniciativa busca contribuir al posicionamiento de músicos, mediadores, investigadores profesionales chilenos en los circuitos locales y extranjeros mediante la difusión de su trabajo y el fomento de generación de redes de intercambio. El programa financiará giras de conciertos y de promoción, así como los gastos operativos de traslado y alojamiento de los artistas dentro y fuera del país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.